En 1973, el prestigioso Instituto Gallup efectuó una macroencuesta a nivel mundial. Según aquella prospección, más de 15 millones de personas en todo el mundo aseguraban haber visto un ovni. De acuerdo a aquellos mismos datos, más de un millón de personas, nada más y nada menos que un millón de personas, aseguraban haber sido abducidas. Precisamente, en ese año se producían dos episodios de supuesto secuestro ovni, ciertamente singulares y trascendentes. El primero ocurrió junto al río Pascagoula, en el estado norteamericano de Mississippi. Los protagonistas fueron dos personas que se encontraban pescando, Charles Hickson y Calvin Parker, de 45 y 18 años respectivamente. Según aseguraron, un objeto oval, dotado de una poderosa luz, se posó a 15 metros de donde estaban. Del ovni surgieron tres figuras de aspecto humanoide que, tras acercarse flotando a ellos, los condujeron al interior de aquel artefacto. Uno de los dos desafortunados, Charles Hickson, recuerda cómo las extrañas figuras, completamente negras y provistas de unas pinzas en lugar de manos, le tendieron sobre una especie de mesa y le examinaron con un objeto parecido a un ojo que lo recorrió de la cabeza a los pies. Tras aquello, fueron depositados nuevamente junto al lecho del río. Acto seguido, fueron a dar parte de lo ocurrido a la comisaría más cercana. Allí, el sheriff supuso que los dos testigos, amigos íntimos, estaban inventándose la historia para adquirir notoriedad y publicidad, y les tendió una trampa, una pequeña trampa. Los dejó a solas durante unos minutos, pero lo hizo con una grabadora oculta. Pensó el sheriff que si todo era un fraude, en aquellos minutos, sin oídos indiscretos, lo dejarían claro. Pero no fue así. Cuando el sheriff escuchó la grabación, se encontró con que los testigos describían lo mismo a solas que en su presencia. Aquello fue considerado como una prueba que demostraba que Charles Hickson y Calvin Parker estaban contando la verdad. Aquel suceso había ocurrido el 11 de octubre de 1973, solo 17 días después, pero en Argentina ocurría otro episodio similar. Tuvo como protagonista un camionero. Circulaba por la región de Bahía Blanca. De pronto, Dioniso Yanca entró en un profundo sopor que lo obligó a detener el camión. Cuestión de seguridad, pero acto seguido, una poderosa luz azulada se colocó frente a él. De ella partía un haz luminoso. Aquel rayo le paralizó. Solo acertó a ver un objeto discoidal que quedó suspendido a muy pocos metros del camión. Cayó inconsciente. Su último recuerdo era haber visto a tres seres, dos hombres y una mujer, aproximándose hacia él. Incluso mantuvo un forcejeo con ellos. Su siguiente recuerdo es estar en la cuneta a la mañana siguiente. La hipnosis poco pudo resolver, salvo que Dioniso Yanca, el abducido argentino más conocido, subió a través de un haz de luz al objeto y allí, sus tripulantes le dieron un mensaje que sigue todavía sin recordar.